Bueno, en primer lugar agradecerle a Cercotec por el apoyo que dio en forma inmediata con este fondo que es bastante excepcional para nuestra comuna. Pero ahí siempre, cuando se quiere, se puede. Así que esto permitió que varias personas de aquí, de nuestra comuna, gente emprendedora, gente que está hace muchos años aquí en el sector de floristas, floristas básicamente, pudieron hacer sus construcciones. Un apoyo, un porcentaje que obviamente que nunca va a ser suficiente, pero sí es bastante importante para ellos. Así que nuevamente reiterarle un agradecimiento para nosotros, para ellos en lo personal y para nosotros también como comuna. Nosotros llegamos como municipio, llegó el cuerpo bombero inmediatamente a ayudarlo, en primer lugar a apagar el fuego y ayudarlo con las primeras necesidades que ellos tuvieron, y después ya siguió Cercotec. Así que muchas gracias y también felicitar a este grupo de emprendedores por la rapidez, la agilidad y lo bonito que hicieron sus nuevas instalaciones. Así que también felicitarlo a ellos.